Te juro por Dios que lejos lo peor que me pasó en la vida fue haberme perdido Ángeles y Demonios. No, me duele el corazón, mira. Pará, por corazón, favor. Me duele el corazón y me late re feo encima. Me había olvidado porque yo ya estaba recontra feliz por ser el día del trabajador. A propósito, feliz día, chicos, feliz día a todos los que escuchan. Gracias, por fin. Les traje regalitos para serio? Todos. ¿En serio? Boludo, qué tiempo. Mirá qué tiempo que pero son. Pero qué atento que es. Feliz día. Ay, che. Bueno, pero ahora también hay para todos. Así que feliz día. Espero que esto le endulce la vida. Te traje un pucho para vos. Qué grande, gracias. Mirá, justo pucho. Lo que yo quería. ¿Cómo sabía lo que yo quería? Mirá. Fumado y todo, te lo traje, por Dios de la vida. Gracias. Mira, todo André. Para vos. Y ahí está, mira, ahí prende cadena. ¿Te gusta? Muy bueno. ¿Viste lo que es? Ay, che, qué atención. Qué atento. Agarré, en realidad yo dije, fui a la estación de servicio, ¿no? Donde habitualmente hago mis compras, vi una oferta y me acordé de mis amigos. Y entonces, qué lindo, fue lo mejor del mundo. ¿Cómo se acuerda este vado de nosotros? Sí, realmente me jugué. Dije, muy atento, pues, ¿eh? Gracias. Yo venía ya con una nostalgia porque ayer todo el mundo me saludaba al Día Trabajador y todo eso, y ahora... Se me pianta un lagrimón. Sí, directamente. Y realmente te digo que estoy muy en desacuerdo con que esto del Día del Trabajador sea un domingo. Hoy tuvo que haber sido el Día del Trabajador. Es lo que estábamos diciendo fuera de aire. Sí. Tenía que haberse pasado directamente el primer día hábil de la semana. Se pasa todo el Día del Trabajador. No, por favor, decimos un domingo. El Día del Trabajador se festeja un domingo mal. Muy mal. No, bueno, pero tú, igual, te digo, lo veremos. Mañana que es por la Malvina mañana. ¿Por qué es feriado mañana? No, pues el día de los milagros. La Cruz de los Milagros. Sí. El 2 de mayo, 3 de mayo. ¿Cómo, Dios mío? ¿No sabés? No, por Dios, sí. Lejos la brutalidad más grande. ¿Qué fecha de mañana Malvinas, vamos a ver? Malvinas fue casi hace un mes. A ver, fue hace un mes. 2 de mayo, 3 de mayo mañana. 2 de junio. Ah, es verdad. De la Cruz de los Milagros. O sea que es feriado acá nomás. Nosotros no venimos directamente. La Cruz de los Milagros no es el 3 de abril en realidad. ¿Y lo cambiaron un mes más o...? Pará. La Fundación de Corrientes el 3 de abril. Me retan como si fuera no sé qué. Te voy a decir algo, yo represento la juventud correntina, que no sabe nada, no sabe por qué es feriado, la gente sabe que mañana tiene que dormir. ¿Vos sos de Corriente? Nada más. ¿Vos sos de Corriente o no? Yo soy de Tatí. Y bueno, yo también, entonces, o sea, no soy de Tatí, pero soy de otro lado, porque estás saliendo más. De Joffre, ¿sabes? No sabes nada. Yo soy de Loreto, yo nací al lado de Mario Bofill. Al lado. Uno dice, es verdad, uno dice Loreto y se le imagina la cara de Mario Bofill con otra gente. Es que la casa de Mario Bofill es como la municipalidad de Loreto. Y después, claro. El centro. Al lado del comisario y al lado del doctor. Todo, te imaginas con todo cara de Mario Bofill. Sí. Buen drive, sí. No, debe ser. ¿Es que debe ser así? Es que sí, no creo que muy grande. Cada 3 días debe haber un recital de Mario Bofill. Sí. Esa onda. Todos tienen su cassette tienen de Mario Bofill. Radio Bofill, ponerle. Sí. No. Mario Bofill y su familia, Mario Bofill y su primo. Todo Mario Bofill. Claro, pero Barcelona sería, viste, la B94.1 del lodo. Bueno, sería Bofill 94.1. Esa onda. Directamente. De una. Una vez casi por error llegué a Loreto. Pero no, me di cuenta que me estaba yendo para atrás y di vuelta. Suerte y que tenés. Sí, ya se te encontraron. Me estaba haciendo Ituzaingó y terminé yéndome a Loreto. Que por Dios, ¿dónde me estoy yendo? Mirá si te encontrás con Mario. Estaría buenísimo, le pido que me invite una, ya que él es tan gentil, viste, en público, así. Vamos a decir, no es tan gentil, te lo tengo que... Para mí que es... No. Te tengo que contar una verdad. Se me cae un ídolo, loco. Sí. No es tan gentil Mario Bofill. Para mí viene Sergio Denis y después Mario Bofill. No, te voy a decir algo. Viene Sergio Denis. Sí. Ocho la mantera y después recién puede ser. No. Mario Bofill. ¿Recién Mario Bofill? ¿Qué pasó? Mario Bofill no es tan atento. No es tan atento. O sea, entre Mario Bofill y el otro, ¿cómo se llama? El que cuenta chistes. ¿La medicina? No, el correntino cuenta chistes. ¿Tenemos Sí, tenemos un zapato, que es malísimo. Dios mío. No, ¿cómo se llama? Por Dios. No, lo sabía que se llama. Sí, ¿cómo se llama? Carotti, no. El gurí Molina, por Dios. El gurí Molina, por ejemplo. Viene el gurí Molina y después. Mario Bofill. A ese punto. No, pero el gurí Molina es atento, es cómico. Pero el micrófono nomás. Después personalmente no sé. El gurí Molina sabe que es como Susana, no me causa gracia. ¿Ah, no? No. Es como que vos mirás así, te puede hacer 200 moriquetas, chistes, puede estar hora y media hablando y vos todavía te quedás mirando y decís, bueno. ¿Y? Puede ser algún día, claro. A ver, ¿Es verdad que el gurí Molina ese anduvo por Video Match? Hace una bocha. Increíble, la representación del trabajo en persona en el estudio. Feliz día, ¿verdad? Te digo algo, el Gurí Molina es lejos lo más ladrón que existe. ¿Ah, sí? El Gurí Molina habrá dicho, se entró a mirar así, hizo un paneo de lo que es la sociedad, dijo, no hay cómico, acá me meto. se fue y se metió derecho. Yo me acuerdo horrible, horrible, compartiste un aire horrible. Con el Gurín Molina y te reía de chistes que eran imposibles de reírse y vos... Y bueno, y tuve que falsear una hora de programa. ¿Sí? ¿Una hora de programa? Lo tengo que admitir, falseé muchísimo con el Gurín Molina. Lamentable, Gurín Molina. Lo decimos a Andrés Romero al aire. O sea, el Gurín Molina le causa gracia solamente a la municipalidad. Qué buena anteojo me acaban de regalar por el día del trabajador. En serio, el Gurín Molina solamente le hace reír, qué sé yo, a Nora. Ah, no, pero encima cuenta la misma chiste hace 20 años y te tira uno claro, otro. Claro, siempre lo mismo. A veces esos cordobeses desocupados, ¿viste? Que dicen que son. Esto creen que todos cuentan buenos chistes. Ojo, ojo, no es para tampoco para sacar el trabajo. Pero ojalá que nunca más cuente chistes en la vida. Ojalá se muerda mal la lengua y se le caiga la mitad. Ojalá que se ponga en la pinturería junto con Mario Bofill. Directamente. Y que venda, no sé. Un kiosco, que ahora está de moda poner el kiosco. Un kiosco, basta de kiosco. Esquina, media cuadra y la otra esquina, tenés tres por cuadra. Kiosco en todos lados. No, pero la verdad, basta de kiosco. Basta de kiosco. Aparte, no es basta de kiosco, basta de multirubro, porque puedes encontrar desde un auto hasta un pañal. Sí, en donde, kiosco. Es increíble los kioscos. Por ejemplo, los telecentros se están cerrando por culpa de quién? De los kioscos. Porque sí, la verdad. Cabina, meten dos o tres cabinas y listo. Y te meten 24 horas al kiosco y te peinan. Pero el telecentro también le mete kiosco adentro. Claro, pero no es lo mismo. Porque primero fue telecentro. Pero es verdad. Y bueno, y... ¿Sabes qué? Mejor vamos a la música. Estaba así todo triste, muy triste tiene que ser. No, che, Díaz Trabajador, me encantó, de verdad. Me encantó porque estuve todo así... Toda la gente me felicitaba por mi primer año en mi vida que la gente venía así, che, feliz al trabajador. Bueno, pero a mí me felicitó mi viejo. No, increíble. Jamás en mi vida. Caen en lo tuyo, de verdad. Te juro que nunca me llegué al punto que mi viejo me diga, feliz que acepte que trabajo, viste, porque siempre me decía, dejá de vagar, todo el día te está rascando, salí de esa computadora, ¿qué anda haciendo la radio? Trae plata a tu casa, anda a agarrar una pala. No le ven como trabajo. No le ven como trabajo a la radio. No le ven como trabajo a la radio. Tampoco, pero... Y tampoco la computadora, creen que todo uno jode, que una persona está jodiendo. Y no es solo chatear. Y no es jugar al jueguito todo el rato. Claro. De verdad. Pero no, ayer sentí así, me sentí trabajador. ¿Te sentiste trabajador? Me sentí por primera vez después. Trabajo hace 11 años y ayer, primer año después de 10, que pasaron que me sentí trabajador así. Sí, espero todavía el reconocimiento de otro tipo de personas. Ah, bueno. Que yo también lo considero trabajadores. Sí, sí, sí, pero sí. Bueno, esperaremos el transcurso de la mañana, seguramente vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede? No, es un chiste, perdón. Hoy viene Hachi a tocar. Ah, va a venir. Hoy va a venir, estamos grabando, así que... No, increíble. ¿Para qué hora más o menos? Y yo le calculo para las 10 de la mañana, más o menos. Media mañana. Va a estar bueno. ¿Vos tenés entrevista con Hachi y todo? A full, no sabemos... O sea, capaz que no sabemos quién es. Esa es la realidad. Pero igual, sí, le vamos a hacer entrevista y vamos... No, posta, lo escuché y me encantó. No es una persona conocida porque obviamente los medios capaz que no le dan la cabida. Bueno, pero posta, me encantó y lo dije para si quería venir el programa. Muy Hachi. Sí, un chico re lindo. Ay, qué tierno. La verdad, estamos compitiendo con Flor a ver quién se cae con él. Pero bueno, veremos eso más adelante. ¿Tiramos todo, ¿verdad o no? Vamos sí, a ir con la música. Podemos tirar si querés. Bueno, vos tirás mientras tanto este y yo mientras le paso la música, ¿verdad? 9:29 ya saben, hoy hasta las 12 creo que calcúlenle, 10:30 más o menos va a estar acá. Hachi, la gente de la página de internet muy copada que viene a sacar fotos también para eso. ¿Ah, sí? Estamos grabando ¿sí? Y este audio va a estar en esa página de internet que no te podemos decir, pero que está muy copada también de vuelta. Señores, música y enseguida venimos.